de plata. De lejos me trae el río un rumor suave de agüita clara. De lejos me trae el río un rumor suave de agüita clara. Qué noche, vieras qué noche, la cordillera nevada, la luna se hace pedazos sobre las cumbres de las montañas, la luna se hace pedazos sobre las cumbres de las montañas. Hay guitarra trasnochada, canta conmigo mis añoranzas. Contale cuánto la quiero a la que espera mi enamorada. Contale cuánto la quiero a la que espera mi enamorada. Hecho árbol, flores y nidos fueron tus ramas. El tiempo quiso traerte hasta mis manos hecha guitarra. El tiempo quiso traerte hasta mis manos hecha guitarra. Amiga, mi leal amiga, que con mi alma lloras o cantas. La noche se está volviendo puro recuerdo, pura nostalgia. La noche se está volviendo puro recuerdo, pura nostalgia. Ay, guitarra trasnochada, canta conmigo añoranzas. Contale cuánto la quiero a la que espera mi enamorada. Contale cuánto la quiero a la que espera mi enamorada. Irupeta Ragó Ros cantó Guitarra trasnochada. Oscar del Cerro nació el 9 de julio de 1921 en Florencio Varela, pero su ciudad es Quilmes. Debutó como solista en Radio Belgrano en 1950 y si bien sus fuertes fueron las canciones ureras como Milongas, Estilos, Cifras, también incursionó por el tango. Oscar del Cerro supo acompañarse por un conjunto de guitarras de gran calidad que posteriormente integraron las guitarras cuyanas de Zabalita. De un viejo algarrobo nació esta guitarra que quiere cantar. Sus cuerdas son hebras, sus clavijas vainas, su caja la sombra del algarrobar. Sus cuerdas son hebras, sus clavijas vainas, su caja la sombra del algarrobar. Junto a mi guitarra, su tronco y sus ramas me cobijarán. Mi guitarra es árbol que me tira sombra cuando el sol calienta en el arenal. Mi guitarra es árbol que me tira sombra cuando el sol calienta en el arenal.